Sé que hay algo que me ocultas, dímelo. Déjame ver que rompe en pedazos ese corazón tuyo. Te llevas al oído el reloj, suena una canción. Ojalá hubiera durado la amistad una eternidad. Te intenté alcanzar, solo pude encontrar tristeza. El recuerdo que navega hacia aquí, los sentimientos lejos se van, los dejo mal.